Sí, la verdad es muy importante. Sabíamos que veníamos a la casa del puntero, que Ferro venía haciendo las cosas bien, que se jugaba mucho, pero bueno, nosotros también nos estamos jugando mucho. La verdad estamos mirando, queremos salir del momento que estamos y no mirar más para abajo. Así que bueno, salimos esta gira, se nos dio que perdimos en Boca. Y bueno, hoy hicimos un gran juego, creo que los 40 minutos, creo que dominamos y ante un gran rival. Creo que esto es lo que demostramos durante el año. Grandes partidos y por ahí nos caemos enseguida al siguiente. La verdad que nunca fuimos regular, pero bueno, hoy nos vamos con una gran victoria. Me imagino la importancia del golpe anímico positivo que les puede dar esto. Sí, ni hablar. Nos quedan un partido en la gira, más 4 de local. Nos quedan 5 partidos para terminar el año. Sacamos una ventaja abajo. La verdad que pasamos meses feos, donde las cosas no nos salían, donde teníamos muchas lesiones, donde pasamos una tormenta grande, ¿no? Se hablaba de que el entrenador se iba. Pero bueno, así que esta victoria la verdad que nos pone bien, porque nosotros estamos tirando todo para el mismo lado y queremos ganar. La verdad que hoy le demostramos al entrenador que cuando entramos bien podemos competir con cualquiera. Y bueno, hoy ganamos en una cancha difícil, la cancha llena. Nos vamos, la verdad, muy contentos. Contame, ¿cómo se vive toda esta etapa? ¿Cómo se vivió esta etapa de Peñarol en el Mar del Plata? Nosotros estamos acá en Capital. Es medio difícil a veces darse cuenta de la repercusión que tiene en la gente esto. Contame, ¿cómo es allá? Sí, la verdad que había mucha ansiedad. Los últimos 10 años del club fueron de mucha gloria, acostumbrados a pelear siempre arriba. Así que bueno, no, la gente no estaba acostumbrada, se sentía en la cancha por ahí que arrancaba el partido y queríamos ganar ya de entrada y nos transmitían eso y nosotros éramos como una ficha de dominó. Al primer error nos íbamos cayendo y no podíamos salir. Como te digo recién, sufrimos dos operaciones, dos fichas sub-23, Leo que sufrió 4 o 5 desgarros. La verdad que no, los 3 americanos que arrancaron con nosotros no están jugando hoy en una liga tan larga, pero bueno, como te digo recién, estamos con la cabeza en terminarla bien y nada, esperemos cerrar bien en Comodoro para... Nos viene bien para jugar 4 partidos después de local. Justo te iba a preguntar por los extranjeros. Parece que encontraron la dupla de extranjeros que está haciendo Pettigrew, que está haciendo un trabajo extraordinario desde que llegó prácticamente. Sí, Pettigrew la verdad que nos llamó la atención. Desde el primer día nos contó que le gustaba jugar poste bajo, que era agresivo. La verdad que por ser un americano entrena fortísimo, no se queja, no pide la pelota. Excelente, la verdad que nos cayó bárbaro a nosotros. Toma muchas decisiones, carga mucho el rebote. Y bueno, y hoy Luis también, Damien ahí juega un gran partido ante la falta de Figueroa. Creo que fuimos parejito todo, cumplimos para la victoria. Pero bueno, contento con la dupla de americano que nos dio una mano.